Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Todo Radio en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña, como siempre, Joaquín Sarandria. Y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico, intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter, @intangible-23. Las emisoras virtuales La Noche del Hombre Lobo y Radio Quién redifunden nuestros programas, que asimismo puedes escuchar a cualquier hora en formato podcast desde el archivo de internet y el blog intangible23.blogspot.com. Esta será la última edición de Intangible 23 en este año 2013 y hemos preparado un monográfico navideño. Pero no salgas corriendo todavía porque tenemos canciones como esta, Sin Blanca en Navidad, de Nistal. Esta Navidad es algo diferente. Por casualidad te conocí en diciembre. Navidad en Madrid, tenía grandes planes para ti, para mí, antes de que la cagase. Esta Navidad bastante fría, cometí un error, dije que te quería. Navidad en Madrid, con un montón de gente, y ninguna eres tú, por más que me moleste. Otro fin de año estoy sin blanca en Navidad. Mas me dejaste tres estrofas antes de marchar, que hoy ya no puedo cantar sin ti. Esta Navidad no esperará despierta. En su corazón pone felices fiestas. Navidad en Madrid, turrón de chocolate. Qué ridículo estoy en los escaparates. Navidad, Navidad blanca, Navidad. Dejaste tres estrofas antes de marchar, que hoy ya no puedo cantar. Sí, Navidad, Navidad blanca, Navidad. Otro fin de año estoy sin blanca en Navidad. Me regalaste tres estrofas antes de marchar, que hoy ya no puedo cantar. Sin Blanca en Navidad Es una canción muy acorde a la época actual e ideal, por tanto, para dar comienzo a este monográfico navideño en Intangible 23. Nistal la grabó en 2010. Tiene ese cierto parecido musical con el villancico Noche de Paz. Y Ricardo Nistal está acompañado aquí por Alex Ortín, Alfredo Luna y Alejandro Carantoña. Sin Blanca en Navidad es una canción de 2010, como ya hemos dicho, pero reaparece en el recopilatorio correspondiente al mes de diciembre de 2013 de The Indie Cassette Player. Este es un proyecto que lleva sacando colecciones de canciones de diferentes artistas bajo licencia Creative Commons una vez al mes desde agosto de este año. Y entonces en el último volumen de The Indie Cassette Player incluían este villancico moderno de Nistal. Por cierto que el artista en cuestión, Ricardo Nistal, publicó hace muy poco, en el mes de octubre, en su nuevo álbum que se titula No es fácil ser hombre. El año pasado, en Intangible 23, dedicamos dos programas enteros al tema de la música navideña bajo licencia Creative Commons. Una de esas ediciones de Intangible 23 se centró en el aspecto más bizarro de la música festiva, un aspecto que está hoy representado por el siguiente tema, Jingle Well in Jingle Hell, de Dorothy's Magic Bag. Una curiosa revisión del celebérrimo Jingle Bells la encontramos en este tema de Dorothy's Magic Bag titulado Jingle Well in Jingle Hell, una especie de infierno de campanillas. Y este era el tema que Dorothy's Magic Bag contribuyó al recopilatorio Christmasaurus, volumen 2, del año 2006, publicado por Candyman, sello virtual que logró reunir a un total de 24 artistas en aquella ocasión. Yo diría que este tema de Dorothy's Magic Bag es lo más irreverente que se nos ha colado en la selección musical de hoy. En el resto de canciones, pues se explora el espíritu navideño, espero que sin caer en la cursilería, pero sí que con una cierta seriedad en muchos casos. Eso no quita que haya lugar para canciones como la siguiente, Jolly Old Saint Nicholas, también versionada por la banda de Singapur, Peach Feather. Jolly old Saint Nicholas, leave your ear this way. Don't you tell a single soul what I'm gonna say. Christmas Eve is coming soon. Now you dear old man, whisper what you bring to me. Tell me if you can see. When I'm fast asleep, down the chimney, broad and black, with your pack you creep. All the stockings you will find hanging in a row. Mine will be the shortest one, you'll be sure to know. Saying do. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23. Hoy tenemos una edición navideña del programa. Acaba de sonar la versión que la banda de Singapur, Peach Feather, hicieron del villancico Jolly Old Saint Nicholas. Esta es una de esas canciones antiguas cuyos orígenes concretos son un tanto discutidos. Hay quien dice que data de mediados del siglo XIX, luego otros ponen unas fechas posteriores. En cualquier caso, su melodía se remonta a su vez al canon en re mayor de Pachelbel, con el que guarda una cierta deuda. Por cierto que Peach Feather es una banda de Singapur, ya lo habíamos dicho antes, liderada por el matrimonio Chuan y Alberta, y hace poco han sacado un disco que en principio no tiene nada que ver con la Navidad. Bueno, pues hemos escuchado hasta ahora una canción original, aquella de Nistal, y dos versiones. Vamos a continuación con el grupo Gypsophilia y esta pieza instrumental que podríamos encuadrar dentro del jazz se llama Gone Courting for Christmas. En realidad, esto es una remezcla que le da un toque navideño al tema Gone Court de esta banda, Gypsophilia. Esa composición original aparecía en el álbum Constellation de 2011 de esta formación de Halifax en Canadá. Y luego entonces la gente del sello Forward Music Group sacaron ese mismo año un curioso EP de remezclas con dos remixes. Uno, el que hemos escuchado, de Gypsophilia, con un pequeño cambio en el título, de Gone Court pasa a Gone Courting for Christmas. Sería la cara B y luego la cara A era una canción de The Olympic Symposium. Bueno, pues seguimos aquí en Intangible 23. Me olvidaba de mencionar que Gipsofilia son exponentes del nuevo jazz gitano y de hecho empezaron como una banda de homenaje al gran guitarrista Django Reinhardt para después incorporar sus propias composiciones. Ahora toca escuchar a la banda de Filipinas, Daydream Cycle. Estamos dando un buen recorrido por diferentes partes del mundo. Y esta es la canción Christmas is Here. Simplemente la Navidad está aquí. Daydream Cycle, algo así como el ciclo del sueño diurno, Es una banda veterana de la escena musical filipina. Llevan unos 13 años en activo, aunque últimamente se lo toman con calma. De vez en cuando se reúnen para dar conciertos y después, pues, entran en una especie de letargo, digamos, con pequeñas separaciones amistosas, pero siempre acaban reuniéndose de nuevo. Y de esta banda filipina hemos escuchado la canción Christmas is Here. Aparecía en el recopilatorio Everything is Fine, Filipino Indie Pop Scene, volumen 1, del sello SEE Indie. Ya está disponible de nuevo la página de esta importante netlabel asiática. Nos habíamos llevado un pequeño susto la última vez que intentamos entrar, pero en la actualidad se pueden descargar una vez más todos sus recopilatorios, singles, EPs y demás. Bueno, pues seguimos con nuestra selección de música navideña bajo licencia Creative Commons. Esta es una canción con un tono bastante exaltado, puede que demasiado para estas fechas, pero aún así sus letras están sacadas de la Biblia, como veremos en un momento. Se titula Babies First Words y la firma John Felton. The Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to bring good news to the poor. Oh, oh. Came to proclaim pardon for prisoners, healing for people who've got no vision, freedom for the oppressed, burdens lifted, our broken hearts mended. Sent me to tell you that finally the time has come, the Lord's showing his kindness. You've heard these words, but you've got to recognize it's happening now, right before your eyes. Dura poco más de medio minuto, pero causa una honda impresión esta canción Babies First Words de John Felton. Y esas citas bíblicas están sacadas de pasajes de Lucas e Isaías. Al principio recita la parte de Lucas 4, 18 a 20, que dice así: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Pues de esto trata la canción que hemos escuchado de John Felton. Aparece en el EP Giddyup Gingelhorse, una colección de canciones navideñas. El año pasado se las había pasado a sus amigos y familiares. Y en 2013, pues, ha decidido hacerlas públicas en una versión extendida disponible en su página de Bandcamp. Por cierto, que John Felton es un músico de Frostburg, en el estado de Maryland, y dirige la banda Soul Mobile. Ahora vamos con un villancico en el jersellés, la lengua de las islas del canal. El título traducido en castellano sería Aquí estamos en la ciudad de David y lo interpreta la banda Badlabex. Ville David, chantons à mon secmé, wèk chalonon kwa chi pou le fanshe avne Lon jan tan not pon zenye Chino moun chi lekme Chino ame a chuye Tan la biel bil nov chen Koum chi chouve an obej Koum chi chouve an ye Kwa shi amel je vier je le fan chi sane Puyon trejou o ponja chi chi tresel pen ren Si je kle fon va achte je tou vendre guiche Me tour li port son bore e frem me to luze Le jan voudre no kore A tout le colère fieu Mais l'on elle peut son loge Ton la corps est délait Au pied d'un turco et du j Ton un stol confortable Kwoshte bon fom si la pal not fior je a sa fin Ovle bestje de la stal je son sied bon ome Où es-tu bon on la chanti des onges et puis hoye Un lolo à l'éventi sa de trop les sauveurs El jerseyés es una lengua hablada por algunos habitantes de las islas del Canal de la Mancha y es un idioma emparentado con el normando. Entonces resulta que Badaleques, la banda de Kit Ashton, recibió el encargo de grabar un disco navideño en jerseyés con la ayuda del poeta e historiador Geraint Jennings, quien se encargó de escoger las canciones, echó una mano a Kit Ashton con la pronunciación e incluso tradujo los textos de los villancicos. Y el resultado es este álbum, Una fiesta de Navidad, del que hemos extraído la canción Aquí estamos en la ciudad de David. Hay algunas tradiciones que se van consolidando dentro del Netaudio. Por ejemplo, cuando se acerca el final del año, sabemos que hay al menos un par de sellos virtuales que sacarán recopilatorios navideños. Es el caso, por ejemplo, de los japoneses Totococo. Ya van por el cuarto volumen de esos lanzamientos y de ahí extraemos el siguiente instrumental. Se titula Santa Sam Kurukana, con signo de interrogación al final, y lo firma Hiko. son todo un regalo los recopilatorios navideños del sello japonés Totococo. Nuestro colaborador Jaume Monsant del blog oírparacreer.com nos presentaba hace poco este cuarto volumen de Totococo y hoy hemos vuelto a recurrir a dicho lanzamiento para escuchar el tema Santa Sam Kurukana de Hiko. Este es un artista que suele trabajar con instrumentos de juguete a medio camino entre la electrónica y lo acústico y siempre dando a su música un toque bastante entrañable. Por cierto que el recopilatorio de Totococo viene acompañado de varios fondos de pantalla para iPhone, así podemos poner un toque navideño al aparato móvil en cuestión. Y también tenemos algo de hip hop, claro que sí, en nuestra selección musical navideña de hoy en Intangible 23, aquí en Todo Radio. Gracias al rapero de Eslovenia Amo y esta Happy Clown Song. Yeah. Mama, kušna ti božička, zaobjam i snežinke. Bolje lušna je resnična, upam da mi vse steče. Ko da probo bi butilko, hočem novi lightsaber, kjer ga dobo bi podjelko. Čas na smeho, eni živijo v momentu, kjer še dealer svoje paketke zavijo bo za pentjo. Spredaj veselje, pozabi zadi tržne niše, da smo vsi na belem, pa noben pod nosom se ne briše. Zapišem svojim sanjam, da ostane ostalne. Sanjam Afriko, kjer okraski padajo na palme. Sanjam njo obeče, kam jo bom pol pelo. En poljub, dva poljuba, tretji pa je podomelo, vidiš, svet brat, brato Niko Ilijada, vedli so, kaj morajo dati, ker je tako olimpijada in ni važno, kaj se je pod smreko zabilo, večje je darilo tisto, ki ti da ga sporočilo. Snežni meteški razkrije si jaj, čeprav to ni mogoče, ponja ljubče taj, skil ti kuhanega malo, pa se bleži nazaj, potegni bun rakete, ko bo novo leto vsaj. Snežni meteški razkrije si jaj, čeprav to ni mogoče, ponja ljubči tajc, ki si kuhanega malo, pa se bleži nazaj, potegni vun rakete, ko bo novo leto vsaj. Stopi gor, jo, pismo, pa zapasaj se na sanke, včasih bi naraje blisko, pa obnašal se ko fante, gremline sem poisko, evo mate preplah, izmo je najbolj ti onak, če si mali, pa te je strah. Ne gre se za šoping, se vračam, ko obljubam, na izi čas zapravljam, ko da me plačejo v sekundah, vržemo si kepe, kdo bo koga na ribo, mi klav že funky, ko sem mini pubec bil, do bo sem šibo. Hip-hop, brat, povedo, kdo v tem času pul dobi, betlam v snegu, tako kot crush crew, pa cool moldi. Pul ljudi ti nasmejim, ko slika je otožna, odpovem se budžetu, ki mi ga lahko da založba. Christmas, mix smash, da vete, non stop to previjam, ko da sem v globi kasete. In če veš, ki si, parti zadnji na vali, 25. si v pekarni, ali pa gali kali. Snežni meteški razkrije si jaj, čeprav to ni mogoče, ponja ljubče taj, spizdi kuhanega malo, pa se bleži nazaj, potegni bun rakete, ko bo novo leto vsaj. Snežni meteški razkrije si jaj, čeprav to ni mogoče, tvoj najljubši cajt, spisi kuhanega malo, pa se vleži nazaj, potegni vun rakete, ko bo novo leto vsaj. Esta Happy Clown Song del rapero esloveno Amo tiene un sampleo más que evidente del tema navideño I Saw Mommy Kissing Santa Claus, vi a mamá besando a Papá Noel de los Jackson 5. Y se trata de un single de Amo para el sello virtual No Way to Way Out. Ahora vamos con un villancico vasco, Ator, Ator Mutil, interpretado en directo por el grupo vocal Siglo XXI. Creo que estamos logrando más o menos ofrecer hoy música navideña sin caer en lo trillado. Por ejemplo, en este álbum Navidad 2012 del grupo vocal Siglo XXI encontramos algunos villancicos más que conocidos como Campana sobre Campana o Blanca Navidad. Nosotros, sin embargo, nos hemos decantado por esta canción vasca, Ator, Ator Mutil. Y Grupo Vocal Siglo XXI es un coro mixto de cámara creado en 2001 por su director Manuel Dinguayo García. Leemos en su página web que abordan todo tipo de repertorios a capela, centrándose en la música contemporánea y étnica. Por último, me gustaría comentar que Navidad 2012, este disco de Grupo Vocal Siglo XXI, se grabó en un concierto de villancicos en la iglesia de San José de Madrid el 16 de diciembre de 2012. Otra Netlabel, al igual que Toto Coco, abonada desde hace tiempo a los recopilatorios navideños, es BFW o BFW si leemos las siglas en inglés. En el año 2010 aparecía una de esas colecciones de temas principalmente encuadrados en el ambient, y de ahí extraemos este tema Snowfall, Nevada, de The Silent Committee. Thank you. The Silent Committee es el alias del artista británico Chris Forham. Acaba de sonar aquí en Intangible 23 en su tema Snowfall, que aportó al recopilatorio navideño del sello BFW en su edición de 2010. Esta Netlabel ha seguido con este tipo de lanzamientos. Hace pocos días aparecía el volumen del presente año y va creciendo porque en esta ocasión han llegado a las más de 3 horas de duración. Y era el tema Snowfall de The Silent Committee. Vamos ahora con más nieve, con la canción Snow on Snow del dúo Rue Royale. Al igual que ocurría con Pitch Feather, Rue Royale es una banda dirigida por un matrimonio, en este caso Ruth y Brooklyn Decker, dos músicos de Nottingham que han colgado un EP navideño titulado simplemente Christmas, disponible en varias plataformas como el Archivo de la Música Libre, y ahí encontrábamos esta canción Snow on Snow, nieve sobre nieve, con la que cerramos la presente edición. Hemos tenido este monográfico navideño que espero haya resultado agradable. Y ya sabes que nos puedes seguir en Todo Radio. También estamos en el correo electrónico, en Facebook, en Twitter y en el blog intangible23.blogspot.com. Este ha sido nuestro último programa de 2013. Volveremos en enero, seguramente después de Reyes. Y si quieres, mañana jueves a la misma hora tenemos nuestro programa sobre cine, La Linterna Mágica, que se despedirá también del año. Un saludo de Joaquín Sarandria y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.